Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, por Radio Nuevo Mundo, en esta jornada de día martes 23 de junio, para poder conocer lo que es cada noticia, desentrañar lo que es cada noticia, tomamos contacto como cada día martes con el dirigente político, académico, exsecretario de Estado, Marco Barraza, a quien lo saludamos, le agradecemos recibir este llamado. ¿Cómo está, Marco? Buenos días. Hola, buenos días. Para mí también siempre es un agrado poder estar en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Bueno, para empezar a abrir estas páginas de conversación, Marco Barraza, le comentamos que el día de ayer un ofuscado Sebastián Piñera, en un punto de prensa a nivel nacional, acusa, más allá de los discursos, las palabras, directamente a parlamentarios de oposición de contravenir la Constitución, de infringir las leyes. Quería plantearle esa perspectiva bajo su mirada como dirigente político y también, ¿por qué no?, como secretario de Estado. ¿Cómo esta acción que plantea Sebastián Piñera vulnera, fracciona, afecta a nuestra democracia cuando cuestiona la forma de actuar de otro poder de Estado, en este caso el Parlamento? Bueno, yo creo que las palabras del presidente Piñera son extremadamente graves y peligrosas. Él está en los hechos deteriorando, disminuyendo e intentando hacer que el Congreso actúe de acuerdo a sus parámetros de lo que es hacer gobierno. El presidente Piñera, de alguna manera, viene mostrando desde antes del estallido social, pero ciertamente con más intensidad tras el estallido social, un desprecio por la democracia, y su rasgo autoritario, pinochetista, se le ha ido marcando y acentuando. Es normal que en una democracia otro poder del Estado, y en este caso el Congreso, el Poder Legislativo, impulse iniciativas legislativas que son contrarias a las del gobierno, y que en el ejercicio constitucional haya discusión respecto de qué es lo que es admisible y lo que no es admisible. Ese ejercicio de deliberación por parte del Congreso es un ejercicio propio de la democracia, y el presidente lo que está haciendo es pautear y delimitar lo que es posible debatir, lo que es posible legislar y no es posible legislar. Y eso es muy grave, especialmente en un contexto de crisis política, social y económica. El presidente Piñera parece olvidar, o más bien negar, que el país en su conjunto, una mayoría política, social, a nivel nacional, todos los tonos, de todas las formas, mediante desobediencia civil, con protesta social, con plebiscitos mediante, como la consulta de los alcaldes de los 146 municipios, en sucesivas encuestas y estudios de opinión, por cierto, en la conversación social, viene planteando al pueblo de Chile la necesidad de un cambio constitucional, entre otras razones porque los márgenes de la Constitución son absolutamente estrechos para la deliberación del pueblo de Chile. Y frente a esta expectativa social de transformación y cambio, y particularmente en este hecho tan grave como es negar la posibilidad que el Congreso delibere en materias amplias como el postnatal, que son de seguridad social, lo que estamos viendo es que el presidente por secretaría quiere los hechos que el Congreso no funcione, o que más bien funcione de acuerdo a sus parámetros. Son declaraciones muy graves que ponen en riesgo nuevamente la democracia. Es impensado que al presidente se le ocurra crear una comisión ad hoc a su obra y semejanza que le permita pautear al Congreso. Yo creo que esta es otra manifestación de debilitamiento sostenido a la democracia. El proyecto de ley que busca reformar el sistema de seguridad o inteligencia nacional, dándole atribuciones al presidente directo respecto de las ramas de las Fuerzas Armadas, la anterior interpretación que se hizo de la catástrofe, del estado de catástrofe nacional, dándole atribuciones a las Fuerzas Armadas administrativas en una situación de emergencia, ilustran sobre esta tendencia antidemocrática del presidente, que se está acentuando como rasgo político y que no y que más bien busca asemejarse con los parámetros y los patrones que la dictadura implementó a través del pinochetismo. En eso quiero marcar un acento, Marco Barraza, porque claro, efectivamente muchos, no son pocos, los que plantean que Piñera lo que busca con esta acción, con este mensaje, es frenar proyectos, como usted mencionaba bien, como el postnatal de emergencia, también otros mencionan el impuesto a los super ricos, también que la gente pueda retirar algunos fondos previsionales, por este caso de catástrofe, a cuenta del erario nacional. Pero también, Marco Barraza, muchos denuncian una suerte de gato pardismo, Sebastián Piñera, porque por una parte promueve, felicita este llamado a un acuerdo nacional para cambiar la constitución, pero al mismo tiempo valida y legitima una constitución elaborada en dictadura. Al presidente Piñera es evidente que la democracia le agrada y le gusta en la medida que esa democracia es funcional a su lógica neoliberal. Cuando la deliberación política pone en cuestión parámetros restrictivos de la actual constitución y de la actual democracia, cuando la deliberación política pone al centro la dignidad del pueblo, la calidad de vida de las personas y cuestiona elementos estructurales del neoliberalismo como es el modelo de capitalización individual o las restricciones al sistema de seguridad social de nuestro país, evidentemente que al presidente Piñera no le agrada la deliberación política y tampoco le agrada la posibilidad de establecer diálogos políticos como es lo que él denomina un acuerdo. Esto muestra dos rostros, dos caras de una moneda. Por un lado, la necesidad de tener un Congreso funcional a sus políticas neoliberales en el contexto de la pandemia y, digámoslo también, en el contexto de un debate creciente que sigue avanzando respecto de cómo, cuáles debiesen ser los nuevos parámetros que tenga una constitución plenamente democrática. Y en ese caso al presidente ciertamente que le hace mucho más sentido un Congreso dócil, funcional, en acuerdos de élite y claramente desapegado, desconectado del mundo social. Pero cuando no se es funcional a esa política neoliberal, emerge este otro rasgo altamente, si se quiere, disruptivo desde el punto de vista de la valoración de la democracia. Y ahí emerge el interés particular, personal del presidente Piñera, que ciertamente pasa por alto las instituciones y que es consistente con sus propias conductas. El día de ayer no hay que desvincular las conductas individuales del presidente Piñera de sus apreciaciones políticas. En el entierro de su tío viola todas las normas de sanidad que se han implementado para la emergencia, cuestión que no puede hacer cualquier familia y que tiene que ver con conductas de autocuidado y responsabilidad para no contagiar más personas. Y esa misma vocación por hacer prevalecer sus intereses personales hoy día se deja sentir en esta discusión sobre cuál es la legislación que se requiere, legislación en términos de bienestar popular en un contexto de pandemia. El presidente es muy evidente que hace prevalecer sus intereses personales por sobre otra consideración. Entrando de lleno, usted lo adelantaba en esta conversación con el tema de la pandemia, Marco Barraza, las cifras están sobre la mesa, son dramáticas, hemos superado a países como Italia, España, contagios y muertes, más de 7.000 decesos en este último tiempo, y ayer, le comento, lo decía en una entrevista en televisión el ministro de Salud, Enrique París, y confirmaba y lo decía abiertamente de que el gran problema ha sido las medidas sanitarias, pero también, por cierto, que el tema económico y social ha sido lo que ha desencadenado el mayor nivel de contagio. La gente no puede hacer cuarentena. Finalmente se confirma lo que ustedes planteaban como oposición abiertamente. Absolutamente. Es evidente que, yo lo he dicho en otras oportunidades, el virus puede contagiar a cualquier persona y ese contagio puede tener una consecuencia de muerte. Sin embargo, si uno mira la georreferenciación de cómo se ha desplegado el virus y dónde están los principales contagios en términos de número y de muerte en los sectores populares. Y es precisamente en este pueblo que no tiene posibilidades ciertas de hacer una cuarentena y estar al interior de sus hogares, porque tiene que generar recursos para alimentar a su familia, porque tiene que generar recursos para la subsistencia básica. Y lo que ha hecho el gobierno hasta ahora es desplegar una política de corte represivo, en lo sustantivo, en lo fundamental, que persigue a las personas. Se está legislando un proyecto de ley y que está en estos momentos detenido por el Tribunal Constitucional, que es sancionar con penas más severas. Pero no se está acudiendo en el auxilio y en la protección social reforzada a las familias para que estén al interior de los hogares. La gente está viviendo hambre, está viviendo necesidades muy profundas, y las políticas de Estado que se han desplegado están lejos de ser suficientes o abordar de manera integral los requerimientos de las familias y las comunidades. El ingreso familiar de emergencia, tanto en su versión 1 como en su versión 2, es un ingreso que, no obstante haber aumentado el monto de transferencia por persona y grupo familiar, sigue estando por debajo de la línea de la pobreza, que es el indicador, podríamos decir, más ajustado a la realidad, y no el monto que se estableció. Sigue teniendo una cobertura débil desde el punto de vista de las personas que le llega. El ministro Monquever, en la Comisión de Hacienda, cuando se discutió el ingreso familiar de emergencia 2, presentó un cuadro estadístico donde se refleja que en lo que va de la pandemia, el 40% más vulnerable de la población pasó de 2.964.000 familias a más de 3.100.000 familias, lo cual significa que la calificación socioeconómica de las familias está decreciendo, está en caída libre por la pérdida de salarios, por la pérdida de la fuente de trabajo. Sin embargo, el ingreso familiar de emergencia está pensado con un corte de ingresos de hasta 400.000 pesos por familia. Por tanto, no estaría llegando más allá de 2.5 millones de familias. Entonces, estamos hablando de vastos. Cuando decimos vastos, hablamos de millones de personas que están quedando fuera de esta protección social reforzada, contrario a la retórica del presidente, que señala que ha creado una red de protección social, lo cual es falso. Y acabo de ver en la televisión cómo familias desesperadas estaban tratando de acceder a sus cajas de alimentos en Valparaíso, porque el gobierno no está actuando con la diligencia que corresponde y no está distribuyendo correctamente las cajas de alimentos. Entonces, son momentos de mucha tensión, mucho el maltrato que está viviendo el pueblo de Chile, y lo que se observa es que el gobierno más bien muestra interés a la inversa por salvar a las grandes empresas. El acuerdo que usted señalaba hace un momento atrás entre el gobierno y los tres partidos de la oposición pone énfasis en el salvataje de grandes empresas. Es un acuerdo que está hecho a la medida, por ejemplo, de la TAM, y ni siquiera asegurando propiedad por parte del Estado de esas grandes empresas. A la inversa, los montos que se han destinado en materia de protección social son montos que no se condicen con las capacidades fiscales que el país tiene. Por tanto, muestra la desconexión del presidente y su gobierno con la protección integral de la población. En ese sentido, Chile está viviendo momentos de mucha tragedia, tanto por la pérdida de vidas humanas, pero por cierto también por los crecientes niveles de pobreza y exclusión que se está viviendo en la población. Y agrego otro factor que usted menciona a lo que señalaba respecto a lo insuficiente, estos montos. También hay denuncias, Marco Barraza, el ministro de Desarrollo Social, respecto a que se han modificado en forma mañosa, central, la situación socioeconómica de muchas personas, y esto ha derivado que se le ha negado beneficios como el bono COVID y también el ingreso familiar de emergencia. Y también hay denuncias, incluso usted lo ha podido ver quizás en la prensa, de muchos parlamentarios que han recibido caja de mercadería, personas que incluso tienen buena situación económica, no tienen problemas mayores, y la han recibido. Esto habla, Marco Barraza, de negligencia, improvisación. ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva como ex ministro de Estado? A ver, cuando el gobierno decidió distribuir cajas de alimentos en lugar de hacer transferencias monetarias que permitiesen a las familias utilizar con criterio de presupuesto familiar los recursos y comprar, por ejemplo, en el almacén del barrio, hay un dato importante, yo lo he dicho en otra oportunidad, los estudios indican que las familias en Chile, el 30% se suministra de alimentos a través de la compra en almacenes, no cuentan con recursos como para hacer grandes compras en el supermercado. Por tanto, hay una economía de barrio que se sostiene tanto para la familia como para el negocio de almacén a partir de esa compra. Lo razonable hubiese sido que el gobierno hubiese, en lugar de haber distribuido cajas de alimentos, haber hecho una transferencia de recursos que permitiese a las familias comprar con sus criterios. Sin embargo, el gobierno optó por esta dimensión de populismo de derecha, que era distribuir cajas de alimentos sin contar con la logística necesaria. Lo digo porque el presidente anunció que iba a tener más de 1,500,000 de cajas distribuidas al 21 de junio, es decir, al inicio del invierno, y no he visto nada que señale que lo haya alcanzado, lo cual hace concluir que las familias, mientras no le llegue esa caja de alimentos, sin perjuicio que fue una mala decisión como mecanismo de apoyo al hogar, mientras no le llegue esa caja de alimentos, está teniendo privaciones. Pero a esto hay que agregar que el gobierno ha distribuido las cajas más bien con un criterio que no es un criterio de priorización de ayuda. De qué otra manera uno se explica que hayan denuncias por parte de parlamentarios que le estén llegando cajas a su domicilio. Yo conozco gente que no es parte del sistema de protección social, que no están dentro de el 90 o el 100% más vulnerable del registro social de hogares, que son 13 millones de chilenas y chilenos, y también han denunciado que le han llegado cajas en circunstancias que tendrían que haberle llegado a otras personas. Lo cual evidencia que el gobierno, en lo fundamental, no está utilizando o está mal utilizando los instrumentos para la captura de información y para la selección en la protección social. El ingreso familiar de emergencia es ilustrativo de aquello. El gobierno, en el artículo primero del IFE, señala que para poder acceder a este ingreso familiar de emergencia podrán hacerlo las familias que tengan registro social de hogares hasta el 80% más vulnerable. Y eso suena casi a universalidad como política pública, y que fue una demanda que se hizo desde la oposición, desde el Partido Comunista, desde Unidad para el Cambio. Sin embargo, en el artículo 2 de la misma ley se establece que existirá un indicador socioeconómico de emergencia, que es otro instrumento, no es el registro social de hogares. Es un instrumento ad hoc que crea para esta coyuntura el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno del presidente Piñera, y que permite hiperfocalizar, es decir, seleccionar la población más pequeña, ir disminuyendo la cantidad de familias que puedan acceder a este ingreso familiar de emergencia. Por tanto, ahí lo que tenemos es que hay una promesa, un anuncio, que luego, a través de la letra chica, por parte del gobierno, no se cumple. Y lo que es peor aún, el instrumento Registro Social de Hogares, que sí está calificando a las familias en el tramo en el cual deberían haber estado, no es utilizado. Pero viene después un segundo agravante. Hay muchas familias ya que están denunciando que se les ha modificado el registro social de hogares arbitrariamente, y esa denuncia es muy grave, y de ser cierta requiere algún tipo de sanción. Por tanto, yo creo que la presentación que han hecho algunos parlamentarios, particularmente la parlamentaria Camila Vallejo, la diputada, respecto de supervisar esos registros social de hogares individuales, de establecer si hubo algún tipo de alteración, se requiere con mucha urgencia. Es justo y es razonable que las familias duden y tengan dudas razonables de cómo el gobierno ha actuado, particularmente en este caso la coyuntura de cómo ha actuado el Ministerio de Desarrollo Social, y yo creo que eso se debe despejar con urgencia para saber si efectivamente hubo algún tipo de manipulación por parte de este gobierno. Nos quedan algunos minutos, Marco Barraza, y es importante, quiero preguntarles una reflexión política y social. Muchos dirigentes, sobre todo a nivel comunitario, digamos, dirigentes vecinales, han señalado que dentro de lo negativo, lo asiago de esta pandemia del coronavirus, lo positivo, entre comillas, que se puede rescatar y que se ha revelado el Chile real, el Chile concreto, el Chile del hacinamiento, el Chile del hambre, el Chile del frío, el Chile que decía desconocer el exministro Jaime Mañalich. Y también se han fortalecido algunos liderazgos locales. Lo hemos visto a través, por ejemplo, de la Junta de Vecinos, las ollas comunes. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Se revela en este caso una dimensión más solidaria en nuestro país en algunos aspectos? Yo creo que desde antes del estallido social, pero el estallido social es un momento de inflexión y de visibilización de transformaciones culturales y políticas muy potentes, Chile viene experimentando un retorno, un reencuentro a lo popular. Yo valoro profundamente y creo que es un rasgo positivo del pueblo y la comunidad de Chile, que en general se observa un retorno a la genuina solidaridad, aquella que no es una solidaridad instrumentalizada por los medios de comunicación, que es mediatizada por grandes campañas de consumo para hacer solidaridad. Es una solidaridad anclada en lo popular, en el barrio, en la valoración de la dignidad de las personas y de las comunidades. En Chile en estos momentos deben existir, yo diría, una centena de miles de ollas comunes. Solo en la comuna de Los Tejos hay más de 900 ollas comunes. Solo en la comuna de Antofagasta deben haber también una cantidad similar de ollas comunes. Estamos hablando de esfuerzos colectivos, comunitarios, de personas, de organizaciones sociales que ponen al centro la consigna el pueblo ayuda al pueblo, y eso es en mi opinión un signo de que hay un cambio, si se quiere, en la subjetividad y en los vínculos sociales muy potente, que es un retorno a una dimensión de solidaridad y de seguridad social colectiva popular, anclada o fundada en valores como fraternidad, respeto, dignidad, visión colectiva, que es un contrapunto muy importante y que permite que no exista manipulación, entre otros, por parte de los medios de comunicación respecto de cómo se ha llevado esta pandemia, pero también de cuáles son los tipos de soluciones que el país requiere. El país requiere soluciones de corte colectivo, de dimensión popular, valorando a las clases más desposeídas, valorando a los más humildes de nuestro país. Eso está mostrando un Chile en tránsito, un Chile que se está reencontrando con una dimensión social, comunitaria, que en mi opinión va a ser el basamento para una transformación política, económica y social que nos permita superar estas desigualdades cronificadas, estas exclusiones y asimetrías de poder que ponen al centro o hacen deliberar a las élites y postergan a las grandes mayorías. Esa solidaridad que está cursando en el país, yo creo que es el motor de profundas transformaciones, y en buena hora que así sea. Así es. Marco Barraza, dirigente político, académico, ex ministro de Estado, le agradecemos su gentileza como siempre. ¿Aló? Sí, no, le agradecemos su gentileza a Marco Barraza por esta conversación, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, hasta gracias. Pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo.